Bueno, Flor, será. Te mando un beso hasta que termine el receso largo. Sí. Esperemos. Seguramente en agosto vamos a estar volviendo a encontrar. Bueno, te mando un beso grande. Una consulta que no tiene nada que ver con sí. Esto. ¿Cómo anda el tema del INADI, ya que te han designado encargada del Instituto Nacional de Antidiscriminación? Y el INADI, final, bueno, la verdad que está funcionando ya. He tenido gente para consultar. Está siendo concurrido, estamos programando también algunas actividades a futuro para hacer foros y jornadas, así que con mucho trabajo por hacer. Bueno. Alguna denuncia más mediática que otra quizás, pero todas por igual, se atienden a todas por igual. Uh-huh. Y se trata de dar lo mejor desde ahí. Uh-huh. Bueno, alguna solución rápida. ¿Cuál se puede decir? ¿Cómo? ¿Se puede decir alguna? ¿Se puede comentar alguna? ¿Algún caso que hayas tenido que te haya llamado la atención? Y a mí lo que me llama la atención es la diversidad de las problemáticas de discriminación que se están viendo en lo poco que tiene ya esta oficina. Claro. Tiene muy poquito y la verdad que se han hecho alrededor de 6 consultas y ninguna tiene que ver con la temática de la otra. Claro. Una que tiene que ver con el ámbito escolar de una matrícula de una madre que queriendo hacer una denuncia porque le sacaban la matrícula de la escuela a su hijo. Uh-huh. Por otra parte, con lo que refiere al tema del transporte, que ese fue uno de los grandes temas, porque el INADI no es que abre una sede en cualquier ciudad, ni es que se pide una sede y la abren, sino que también hacen todo un seguimiento y un estudio de qué zona viene la mayor demanda y la mayor cantidad de denuncias. Y Olavarría era una de las zonas donde más ellos recibían denuncias, y esas denuncias eran en gran parte referidas al transporte. Es por eso que decidieron también y creyeron que era necesario abrir una sede acá en el interior de la provincia, que bueno, abarca también bastante la región. Y bueno, después, bueno, la denuncia de Milesi, que fue pública. Uh-huh. Así que es muy variadito, muy variadito. Bueno, reiteramos dónde está funcionando la oficina, los teléfonos y demás, para todas aquellas personas que quieran comunicarse con el INADI. Bueno, muy bien, está funcionando dentro de PAMI, que es en Dorrego 2625. Sí, ¿dónde era Canal 5 antes? Exacto, exactamente, ahí a pasitos de la Alcina. Funciona ahí los lunes, martes y jueves de 10 a 12 del mediodía. Esto es simplemente la atención al público, como veníamos diciendo antes. La idea no es fomentar a las denuncias, sino que lo que se intenta hacer desde el INADI también es crear conciencia social para sacar el problema de raíz, que es directamente que no haya discriminación, que no exista. Así que un arduo y largo trabajo por hacer. Uh-huh. Bueno, los teléfonos ahí no los tengo acá. Uh-huh. Pero pues son los mismos teléfonos que los del PAMI, así que los pueden encontrar en la guía o en cualquier por internet lo deben consultar también. Uh-huh. Y bueno, están, reitero, lunes, martes y jueves de 10 a 12 del mediodía. Ahí está a la entrada la oficina del INADI a su disposición. ¿Y qué es lo que tiene que llevar la gente en caso de querer hacer alguna denuncia o alguna consulta al INADI? En realidad, cuando uno se siente en un acto discriminativo, lo que tiene que ir en primera instancia es ir a consultar a ver qué medidas se pueden tomar. Porque en realidad el tema está en que es una misma denuncia y lleva el mismo tiempo, es un trámite el mismo como uno va a denunciar a cualquier fiscalía. Uh-huh. Por eso es que a veces hay que ver si realmente es necesario y conviene hacer una denuncia. Uh-huh. Esto significa que hay que tener en cuenta que hay leyes nacionales que ya son discriminatorias. Uh-huh. Ese es el tema. Uh-huh. Porque yo puedo estar de acuerdo, como en nombre del INADI, de que fue un acto discriminatorio, pero si le insisto en hacer una denuncia, eso se puede volver en su contra porque no hay una ley que esté avalando ese acto discriminatorio. No sé si me explico. Clarísimo. Entonces hay que evaluar el tema si realmente puede haber una posibilidad donde haya una ley que esté defendiendo lo que esta persona puede ir a denunciar, y en ese caso se llena un formulario de denuncia, se adjuntan los elementos probatorios que pueda llegar a tener del caso, y eso se eleva al INADI Central, donde ahí se elabora lo que se llama un dictamen. Uh-huh. Que es ahí donde se vuelca la opinión del INADI, diciendo si fue o no un acto discriminatorio, y ahí se toman las cartas en el asunto, digamos, lo que tiene el trabajo a seguir. Ese es el proceso de denuncia que tiene. Uh-huh. Y en el caso, bueno, de que realmente sea un acto de discriminación, se cita testigos, lleva un largo trabajo. Se llama la otra parte para que a la parte que ha sido denunciada también para que actúe en su defensa. Es un largo trámite, por eso a veces hasta tengo por ahí que hacer más de intermediadora que para que no se llegue a esto, porque quizás hay casos que se pueden solucionar de otra manera más sencilla y más rápida, y por ahí el intento más grande es crear conciencia realmente de que uno a veces está discriminando sin saberlo muchas veces también. Y hay gente que está desconociendo esto. Tal cual. Flor, por último, te reitero los teléfonos yo. Ah, bárbaro. 422-318 o 425-637. Muchísimas gracias. 422-318 o 425-637. Todavía no me los he aprendido. Bueno. Es muy jovencita la oficina todavía. Estúdielo. Sí, me la voy a estudiar. Te mando un beso grande y bueno, un día de esto vamos a charlar más largo y tendido sobre el tema de Linares. Cómo no, cuando quieran, para ustedes cuando quieran. Bueno, un beso grande. Un beso grande. Florencia Popo, bueno, toda la información académica universitaria y además, bueno, ya que estábamos, aprovechamos para preguntarle sobre el INADI en línea por la 90. Atrasadísimos con el tiempo, 10 minutos para las 9 de la mañana en casi todo el país. Será tiempo de hablar.